Y nada más, pasamos, si les parece, a ruegos y preguntas. Y tiene la palabra Coalición Canaria. Bueno, yo quería preguntar que de quién es competencia la retirada de la bandera azul de la playa del pueblo de Playa Blanca. Pues es un organismo europeo que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero le contestaremos por escrito, si usted quiere. Pero es un organismo europeo. Pues no voy a hacer más preguntas porque aún no nos han contestado la de los plenos anteriores y cada vez que hacemos preguntas nos contesta por escrito, pues esperaremos a que nos conteste por escrito y ya luego formularemos más preguntas. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el PSOE. Mi primera pregunta es sobre el área de campista. Yo creo que usted, quizás por estar ahí, es la que más conocimiento pueda tener de todo esto. A mí me gustaría saber si ya se ha hecho un estudio económico con el fin de saber cuánto va a costar legalizar las instalaciones del área del camping. Pues el lunes nos convocaron a una reunión la consejera de Medio Ambiente, el presidente del Cabildo y el vicepresidente del Cabildo. Vamos a ver, por hacer historia, cuando nosotros decidimos sacar a concurso público la gestión del camping para que al ayuntamiento no le costara dinero, sino que su gestión fuera externa, desde contratación se pide el expediente a la oficina técnica y es ahí cuando detectamos las irregularidades o la falta de documentación que había en el expediente. A raíz de ahí nos empezamos a poner en contacto con el gobierno, con la Consejería de Medio Ambiente, con el Cabildo de Lanzarote y, en fin, hemos llegado a lo que hemos llegado. Tras varias reuniones, el Cabildo decide encargarle a su ingeniero industrial, a un ingeniero industrial de su departamento, la inspección de la zona de acampada y que informara de cuáles eran los requisitos o las necesidades que tenía para que se pudiera informar positiva la apertura y finalmente abrir. Bueno, pues ese ingeniero industrial del Cabildo ha informado, la verdad que el contenido del informe no lo tengo aquí, pero no tenemos ningún inconveniente en hacérselo llegar, que faltan pues varias cosas. Entre otras, pues habría que legalizar todo lo que es la instalación eléctrica, porque en su momento se hizo y no se legalizó. Como el reglamento que estaba vigente en aquel momento no está vigente ahora, habría que cambiar toda la instalación para adaptarla a la normativa actual. El contraincendios tampoco cumple, la depuradora tampoco cumple, es decir, son varios los defectos. Entonces, en esta última reunión que acudimos el lunes, se nos informa por parte del Cabildo que el mismo ingeniero pues ha hecho una aproximación en números y superaría la ejecución de esos trabajos los 200.000 euros. No están concretados, no hay proyecto. Es decir, lo primero que tendríamos que hacer es un proyecto y una vez ese proyecto arroje la cantidad definitiva a ejecutar, luego adjudicar las obras, luego ejecutarlas y luego procedería a informar y decretar su apertura. Pero en un cálculo aproximado superaría los 200.000 euros. 200.000 euros con los que... ¿Desde el ayuntamiento? No, el ayuntamiento ha sido... La aportación que pueda hacer para solucionarlo es mínima. ¿Mínima? Depende por la situación de las cuentas y de cómo vamos... Exacto. El ayuntamiento le ha dicho, ha sido claro, e incluso nosotros le dijimos que había que ser claro en este aspecto, o sea, no se le puede dar falsas esperanzas a los campistas cuando sabemos que aunque estuviese el dinero en caja, aunque tuviésemos el proyecto hecho, no hay tiempo de ejecución material. Los expedientes hay que armarlos, luego hay que adjudicarlo, en fin, no daría tiempo. Entonces, para este verano no es posible y para el próximo verano el ayuntamiento ha sido muy claro. El Ayuntamiento de Yaiza, de su presupuesto, no va a poner un duro en esa zona de acampado. Salvo que nos sentemos las 8 instituciones y el Gobierno de Canarias y lo dividamos entre todas. Entonces Yaiza participará con la parte que le corresponde. Pero Yaiza ahora mismo no puede, ni siquiera creo que sea justo, que de sus arcas municipales salque 200.000 euros para financiar este proyecto. Aquí hay un servicio que se está dando de carácter insular y como tal carácter debe ser tratado. Esa es la posición del grupo de gobierno. Perfecto. Y luego, otra de las cuestiones que tengo va sobre la obra que se llevó en el colegio de Playa Blanca. Empezamos con una adjudicación de 50.000 euros. Uh-huh. Me gustaría saber si la final fue de 50.000 euros. Sí, señora. Sí, porque los errores que se cometieron allí, incluso sí. Un día coincidimos en, sí. En la zona, fueron errores que cometió la empresa. Es decir, la empresa no se ajustó al proyecto, tuvo que ampliar, desviar, modificar, y eso va a su coste. Yo de lo que tengo conocimiento en su momento fue de que una vez que se adjudicó la obra, se puso en conocimiento del concejal responsable de supervisarla, que en esta ocasión me nombraron al concejal Roque, y que se les había informado y se les había puesto en conocimiento de que la obra no estaba bien, puesto que la curva era muy cerrada y el carril no era lo suficientemente ancho como para que la guagua girase. Una agua de 12 metros y un carril de 3, y aparte que la curva, le digo que era estrecha, y que aún así decidieron seguir. Entonces, si se armó un poco de alerta social entre los ciudadanos y demás, porque contábamos con una partida de 50.000 para esa inversión, y se había tenido que modificar y no se había cumplido en el plazo. Entonces, a ver. Si quiere, yo le doy la palabra a Juan Lorenzo, que es el concejal de Obras Públicas y es el que ha estado en todo momento, si bien es verdad que pues tanto... Roque como otros compañeros han estado allí viendo la obra, como hemos estado todos. Ahora yo les doy la palabra, pero decirle que en cuanto a la cantidad de dinero no se ha modificado ni un centavo, porque no hay motivo para que se... Pero para mí es importante que quede claro, tanto como que la inversión no superó la adjudicación inicial y tanto como que la responsabilidad de que no estuviesen las obras terminadas en su momento no haya sido por culpa quizás de quien supervisaba la obra en ese momento, de haber tenido advertencias de que no iba a tener la finalidad que en su momento tenía, no iba a cumplir, porque no estaba bien, tampoco era responsabilidad del grupo de gobierno, sino en sí de la obra, que quede claro. O en este caso, el encargado de la obra. De la empresa. La empresa adjudicataría, así fue. Pero de todas maneras, si Juan Lorenzo quiere explicar lo que ha pasado. Es un poco, ahí no tampoco hubo ni por parte de uno, la verdad es que fue por interés propio de la empresa el actuar rápido. Anteriormente ya el técnico municipal había estado reunido con el técnico de la propia empresa para donde ellos querían colocar los bordillos, que no los colocasen para que los retiraran y hubiera un poco más de amplitud. Pero la empresa justo ese día habían puesto la planta de aglomerado en marcha. Poner esa planta en marcha tienen un coste que es elevadísimo, alrededor de unos 4.000 euros solamente poner la planta en marcha, y entonces querían aprovechar que tenían el material en planta para asfaltar ese tramo. Y ellos dijeron, si nosotros lo colocamos, ¿vale?, asfaltamos porque nos viene mejor económicamente, porque luego quitar 4 bordillos y reasfaltar el trocito que nos cuesta, lo cogemos de cualquier otro sitio. Y entonces ellos actuaron, pero no porque el ayuntamiento en su momento no le dijera, mira, deja esto, retranquéate un poco para detrás y así. Entonces ellos ya tenían todo previsto y a ellos les salía económicamente, cosa de ellos. Al ayuntamiento no ha tenido ningún coste más. La obra está hecha en realidad ahora como se redactó el proyecto y nada más. Eso fue lo que pasó. Ahí fue un interés propio de la propia empresa. Como última aclaración, se supone que se llevó a licitación, ¿no? ¿Cuántas empresas estuvieron contratadas en esa obra? 2, Hormiconsa y Orinsa. Contratadas una solamente. No, adjudicada. Se invitó. A ver, esto es un... Aquí creo que es la adjudicación directa, Óscar. Sí, sí. O sea, aquí no se superó el... Pero no obstante, no siendo preceptivo, se invitó a otras empresas y se adjudicó finalmente a Orense. De todas maneras, ese expediente lo tiene íntegramente el ingeniero de Obras Públicas, que es Vicente Bencomo, de cualquier momento que lo quiera consultar, pero se invitó a varias empresas, ¿eh? Perfecto. También hay que decir, para tenerlo en cuenta, aclarado, que lo que hizo el proyecto está allí. Hay unos arreglos por fuera de una zona jardinada y demás, sí, que lo tiene que hacer el ayuntamiento, y de hecho lo vamos a hacer antes de la apertura del colegio, O sea, pero que no entraba porque no vamos a estar adjudicando obras que podamos hacer con empleados propios, no pagarlo, ¿no? Entonces, hemos hecho lo que el ayuntamiento en sí no puede hacer, pero ahora vamos a hacer unos arreglos y unos jardines y unas cosas que lleva, que eso está fuera del proyecto que se hizo en su momento. Perfecto, aclarado. Gracias. ¿Tiene alguna...? Nada más. Pues muy bien, pues entonces se levanta la sesión y muy buenas tardes.